Conde, son las 8:05. Están llegando tarde. Tranquilo, tranquilo, Maximiliano. Tranquilo. Dime, ¿cómo está Valentina? Mal, señor. Muy mal. Está empeorando. Desgraciadamente, me parece que mis dudas se hacen certezas. Mira, en cuanto acabe con esto, nos ocuparemos de ella. Quédate tranquilo. Allí llegaron, Conde. Sí, lo veo. Señores, señores, tengo que decir dos palabras al Conde de Montecristo, delante de todos. Los que están aquí, deseo que testifiquen todos lo que voy a decirle al Conde. Te escucho, Alberto. Caballeros, por inusual que parezca, quiero dar una explicación al señor de Montecristo, a quien provoqué anoche por divulgar una traición. Una de las tantas traiciones de mi padre. Por culpable que él fuese, no creía que Montecristo tuviera el derecho de castigarlo. Ahora sé que sí lo tiene. Caballero, usted tenía razones para querer vengarse de mi padre. Como hijo, le agradezco que no haya ido más lejos. Caballero, estas excusas le son suficientes. Mercedes. Mercedes. Has sido tú. No son excusas, Alberto. Está todo reparado. Aquí no ha sucedido nada. Caballeros, el Conde de Montecristo ha aceptado mis excusas. Obré con precipitación respecto a él. Mi falta está explicada. Y a quien la tome por cobardía, pues aquí lo espero. ¡Ah, Conde! ¡Es usted! Bertucho, vengo a buscar el frasco que trajimos de Oriente. Esa pócima especial. Un par de muchachos la necesitan con urgencia. Está dentro del botiquín, Conde. ¿Dónde siempre? ¿Alguna novedad del caso de Anglar? Las mejores, Conde. Mientras usted se encontraba en el parque, resolviendo el asunto del duelo, la noticia ya recorría toda Francia. ¿Qué noticia, Bertucho? La trampa que usted mismo tejió. Finalmente, el banquero Danglar casó a su hija con Cavalcanti, que no era otro más que Benedetto. Pero luego del casamiento, la denuncia que hicimos prosperó y la policía lo detuvo en pleno banquete. Se lo detuvo por ladrón, asesino, prófugo. Todo este revuelo puso en ridículo a la familia y afectó financieramente al varón. Su caída fue un duro golpe para él. Y no pudo soportar sentirse en la ruina. Se pegó un tiro. Acorralados. Acorralados por sus propias ambiciones. Con Danglar que se suicida y Fernando en la cárcel por un buen tiempo, solo queda Villefort. Villefort. Para él, otro destino. Me siento muy, muy mal. ¿Qué es esto que me aqueja? Creo que nunca podré escaparme con Maximiliano. Ya estoy viendo visiones.